a partir de este momento. Mucha oreja. Tenemos acá nosotros de invitado una figura. Uno siempre dice estas cosas. Si fuera en otro país, no sé, estaría esperándolo un coche, no sé con qué en la puerta. Una limusina. Subiría una limusina, subiría acompañado. Pero Mingo Roverano está con nosotros acá y representa una época. No solo la música, no solo aquellos músicos que están hoy tan vivos y tan presentes como en el mejor momento, sino una época del país también. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Bueno, es un placer estar acá y gracias por la invitación, porque es un honor. Se viene una presentación en Sala Zitarrosa en estos próximos días, que al que se entere, que le cuente a los que no estén escuchando, que los invite para ir, porque no sé si se puede repetir muchas veces esto, ¿no? Vos decías, no, no, es un milagro. Sí, es un milagro. A ver. ¿Quiere que le cuente? Cuente. Bueno, todo surgió de una llamada de un pianista uruguayo que vive en Estados Unidos, Enrique Pelo de Boni, músico, pianista excepcional, tocó en todos los festivales de jazz europeo. Bueno, me llama y me dice, mira, amigo, ¿sabés que coincide que viene G de Alemania, viene Perico de España, viene Cartón Contendi de España, de Estados Unidos, voy yo, Mario Casanueva? ¿Por qué no hacemos algo? Me dice. Digo, pa, yo no soy productor, loco, me vas a meter en el lío. Claro, claro, armar eso. Bueno, pero ahí tengo que agradecer que tuvimos la ayuda fundamental de la Asociación Uruguaya de Músicos, ¿no? Que acaba de cumplir 87 años la Asociación Uruguaya. Y este. Y bueno, empezamos como. Yo hablé con Alessi Buenseñor, el presidente Agau, le digo, bueno, prestar la sala. La sala chiquita que tiene, porque. Pero vimos que crecía, y le dije a Alessi, vos mirá, vamos a hacerlo. Hay que hacer algo más grande. En la Zitarrosa, porque. Está bueno, está bien. Dice. Y bueno, así surgió. Yo pensé que iban a ir 10 personas, se llenó la platea para mi sorpresa. A las 2 horas nos cortaron el espectáculo porque seguíamos. Así es. Sí. Y no, para mi sorpresa, que hace años, tengo más de 60 años de músico profesional, así que conozco el paño. Sí. No se fue nadie. Qué bueno. Porque es muy variado, ¿no? Porque la generación mía de los 60, sí, tocábamos todo. A muchos nos consideran jazzistas, pero yo trabajé 20 años en hoteles acompañando artistas de no solo acá, fuera del país, ¿no? En las cadenas de hoteles antiguamente se intercambiaban los músicos, la cadena intercontinental, la Eurobuilding. Claro. ¿A quiénes acompañaste? Y bueno, acá tuve la suerte de a María Creusa, acá, pero esto lo estoy hablando de los años 70. María Creusa. Además con un trío, Alberto Doliotti, García Vigil y yo, en el Hotel San Rafael. Después Raúl Lavie, lo acompañamos toda una temporada, eso fue acá. Después, yo qué sé, a Chico Novarro, en la época que tenía el Camaleón de Éxito. Seguro, ¿se acuerda? Seguro. Bueno, tremendo compositor, hay que ver las cosas, sí, que compone y la plata la hizo con el Camaleón, ¿no? Es verdad, increíble. Es verdad. Es verdad. Y casi todos que yo estudiaba percusión sinfónica en la época que era chiquilín. Y bueno, casi todos salimos del Hot Club de Montevideo. Bueno, eso marca una época, ¿no? El Hot Club, que uno dice, los más veteranos sabemos de qué estamos hablando, pero seguramente muchos jóvenes, como Emiliano mismo que está acá, conocen poco lo que fue, que uno puede leer, ¿no? Lo que fue, pero ¿qué significaba en aquel Montevideo, en aquel Uruguay, el Hot Club, que naciera acá ese Hot Club, que llegó a recibir a las más grandes figuras del mundo? Sí, sí, claro. Bueno, tuvo Duke Ellington, venía Duke Armstrong, yo que sé, no me acuerdo ahora, sí, la cantidad, sí, de músicos que venían, pero venían porque venían patrocinadas por las embajadas y por. Y hoy en día no existe eso, más trae una orquesta esa. Bueno, ya no existen esas orquestas tampoco. No existen las orquestas. Sí, para los jóvenes yo creo que es muy difícil situarse en los años 60 o 70, sí, ¿no? Sí, sí. Y el Hot Club fue fundado por un español, Paco Mañosa, en los años 50. Claro. Y este, y en ese momento el, estábamos muy invadidos por la música norteamericana, ¿no? Claro, este, claro. Y era el furor, y se hacían festivales acá, se llenaba el Teatro Solís con que los patrocinaba, bueno, no puedo decir la marca de una bebida, pero diga nomás, no hay problema. Los patrocinaba Coca-Cola y se hacían unos festivales impresionantes. Bueno, muchos de esos músicos hoy ya no están. Este, pero estos que quedamos ahora, bueno, decidimos, este, somos 18. Eso iba a decir, no, son todos 18. Vienen de afuera, ¿no? No, 18 bien, artistas. Hubo que complementar con algunos que están acá. Claro. Algunos que son más jóvenes y otros que no se fueron del país. Y este, yo que sé, está con Mañone, por ejemplo, que vive acá y va a estar. Claro. Y yo hace años, estuve 15 años afuera del país, pero ahora volví hace unos años. Así que sí, ya estoy radicado acá. Ustedes ya habían, además de la experiencia que tuvieron en la primera edición, ¿habían algunos de ustedes ya tenido experiencias tocando juntos en proyectos todos, y demás? Todos los veteranos en algún momento tocamos juntos. Claro. Porque también se daba eso, ¿no? Antes, en esa época de, bueno, músicos que tenían distintos proyectos y que compartían y que había una ebullición muy grande, ¿no? No, es que era muy diferente. Era tan diferente que no te puedes imaginar. Porque, por ejemplo, todos los hoteles importantes tenían 3 orquestas. Claro. De 3, 4 o 5 tipos. Una cada restaurante y otra en lo que era la UAT en ese momento, dentro del hotel. Y en Montevideo estaba el Victoria Plaza, el que está en la Rambla, allá, este, cerca de... ¿El Carrasco? No, para el puerto. Sí, el Carrasco. Ah, para el lado del puerto, sí. Sí. Bueno, todos. Después existían... Nosotros trabajábamos todos los días. Era un trabajo como cualquiera. Claro. Este, sí. Cobrábamos mensualmente. Claro, era un trabajo. Era un trabajo. Sí. Era un bueno, trabajo. Sigue siendo un trabajo, pero lo que pasa es que hoy en día está muy complicado para que un músico, si no está en la filarmónica, en el Sodre. Sale a la gorra. Sí. Si no está ahí, sale a la gorra. Sí, sale a la gorra. Eran conjuntos estables, digamos, que tenía acá. Claro, era parte del servicio. Bueno, yo cuando me jubilé, para mi sorpresa, en la historia laboral, parecían 4 años. Del Hotel Lancaster, ¿no? que trabajamos con el trío de Oliotti. Claro. Y yo no me imaginé que me pagaban la jubilación. Me enteré cuando me hicieron la historia laboral. Sí, ¿no? Sí. Este, entonces era un mundo muy diferente. Bueno, hay jóvenes que cuando se interesan y se interesan por la historia, ¿no? Sí. Dice, pa, cómo nos gustaría haber vivido en aquella época, porque... Bueno, además no existía la tecnología de hoy en día, la televisión era incipiente. Exacto. Este, otra vez que otro me acuerdo. Mundo, sí. En aquella época, yo qué sé, en San Rafael, el Hotel San Rafael, que era el top de Uruguay, sí. Nos contrataban, nos íbamos el 6 de enero y volvíamos en turismo. Claro, estaban todo el verano con casa, allá. Comida y muy buenos sueldos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí. Trabajamos con Cristina Morán, porque ella se encargaba de la parte de los desfiles de modelos. Claro. Este, y bueno, yo le invité, porque fui presidente de la Asociación de Músicos. Este, cuando vino Piro Gamba una vez que lo condujera ella. Y este, y salió bárbaro, quedó encantada ella, y este, lástima que ya no está. Entonces digo, bueno, es un mundo diferente. Sí. Pero ahora, una cosa que nosotros tenemos que decirle a los oyentes, porque esta historia hay que conocerla, ¿no? Sí, hay que sí, conocerla, sí. Y nosotros nos gustaría conocer mucho más esta historia. Pero esta oportunidad que va a haber ahora en la Sala Zitarrosa es una oportunidad para aprovechar, para verlos ahora, ¿no? Va a ser el 2 de mayo, o sea, el que están a tiempo. El 2 de mayo a las 20 horas en la Sala Zitarrosa. En Sala Zitarrosa. Y van a estar sí. Enrique Pelo de Boni, de Estados que Unidos. Viene de Estados Unidos. Wilson Gille de Oliveira, desde Alemania. De Alemania. Pedro Perico Linale y Gastón Contenti, que vienen de España. De España. se suma desde Estados Unidos Mario Casener. Sí. Y acá se suman Hugo Fattoruso, sí, Rubén Rada, Héctor Fino Bingert, Mingo Roverano, Julio Guglielmi, Alberto Mañone, Nils y Concilio, Cono Castro, Santiago Meijenda, Elena Mañosa, Albana Barrocas, Miguel Modernel, y participa especialmente Cacho de la Cruz, sí, sí, que obviamente lo conocerán de cómico, pero fue un músico muy destacado, no, en aquella época. Fue importantísimo. Época, ¿no? Él fue muy fue destacado. Fundador de los Homeblowers en aquella época. Que este... Bueno, los ahora estamos invitados, no sé, en estos días, en el Canal 12, y logré juntarlo a los dos, a Rada y a Cacho, para que vayan a hacer una... Hacer algo ahí. Hacer una nota en Canal 12 sobre esto, ¿no? Qué me bárbaro. Costó convencer a Cacho porque... No quería ir, pero se va a lucir. Bueno, todos trabajamos porque... Es decir, era un sistema completamente diferente. Además, era... Yo profesionalmente empecé porque me mandaban de suplente cuando un músico no podía ir y me empezó a gustar y claro, dejé la sinfónica y me dediqué. Claro, claro. Porque me divertía más y ganaba... Y ganaba buena plata, que hoy no es viable, ¿no? Los canales de televisión también, yo no sé si acá en Uruguay, pero también tenían en su momento, en una época también, orquestas. No, tenían orquestas completas. Panchito Nolé estaba en Canal 4, estaba con la orquesta completa. Es cierto. Canal 10 también tenía, no me acuerdo. Frade estuvo, no me acuerdo en cuál, pero Frade. Pero estaba. Frade es posterior, ¿no? Fue posterior. Sí, todos los canales tenían orquesta estable. Claro, claro, claro. Exacto. Porque lo que pasa es que venían artistas de Argentina, venían todos los famosos, pasaban por Uruguay. Música en vivo. Ustedes apunten ahí, que se viene. Mayo está ahí nomás. Y esa fecha 2 de está mayo, cerquita. Y ya están las entradas en venta por Ticantel y en la boletería del teatro, por supuesto. Pero pausa y seguimos con Robera. Bueno, y esto que estamos hablando nosotros fuera de micrófono es un tema que tiene que estar presente también, el hecho de que los músicos ahora están siendo suplantados por máquinas, igual que el cajero del banco, sí, o la que te vende el ticket en la mutualista, o mil cosas más, ¿no? Suplantados por máquinas, los músicos. No, yo sostengo, yo a veces no quiero hablar porque como la edad que tengo, que dicen, no, wow, siempre los viejos dicen que... Los de antes era mejor. Sí, había cosas mejores y otras peores. Igual que en todas las épocas. Pero yo sostengo que el arte tiene que estar hecho por un ser humano. Si lo hace una máquina, la creatividad utilizando depende cosas que hizo otro, que las juntan. Totalmente. ¿Y qué mérito tiene eso? Pero sin embargo, no sé, avanza. Yo no creo que se pueda parar eso, no va a cambiar. Yo tengo la esperanza que sí, porque si no, nos vamos así al bombo, ¿no? La creatividad, sí. ¿Dónde queda? Ahí no hay creatividad ninguna, ¿no? Bueno, y para mí la creatividad es fundamental. ¿Y sí? Yo siempre sostengo la música. Hay estudios de la influencia de la música en el desarrollo intelectual, por ejemplo, de los niños. Claro. Exactamente, exactamente. Que no cualquier música, ¿no? Porque la música es tan amplia que yo qué sé, escuchar la quinta de Beethoven te pones a llorar, yo qué sé, si escuchás, escuchás una cumbia y te salís bailando. Eso lo hablábamos con García Vigil, no se utiliza para todo. Yo digo, el cine norteamericano, que es el más popular, si no tuviera la música de fondo, las escenas dramáticas. Ah, no. ¿Qué es lo que le da a la escena? Aparte de que son buenos actores, no le voy a quitar mérito a eso. Seguro. Pero sáquenle la música a esa escena, a ver si tiene el mismo efecto. ¿Qué emociones mueve la música, no? Mueve todas las emociones. Mueve todo, se utiliza para todo. Exactamente. García Dijir me decía, se utiliza esto para todo, menos para vender papel higiénico. Hay que buscarle la vuelta. Ustedes, cuando estén ahora el 2 de mayo con esta presentación que se llama Entre Amigos. Entre Amigos. Y que habla de, me imagino que va a haber mucho preparado, pero va a ser difícil que puedan frenar la improvisación en momentos. No, va a ser al imposible. Contrario, va a ser mucho, muy mucho improvisado. Mucha improvisación. Lo que pasa es que es una característica también del género, ¿no? Sí. Sí, el jazz es improvisación, pero hoy en día se utiliza en casi todo la improvisación. Sí, sí. Sí, en el tango sí, se utiliza claro, la improvisación sí. del bandoneón, yo qué sé. Es inevitable eso dentro. Teniendo todo, formación para hacerlo, ¿no? Y hay que estudiar, pero hoy, bueno, estudiar. Es otra de las cosas. Hoy los muchachos jóvenes tienen en internet, tienen todo. Yo veo a los bateristas, que en el caso mío soy baterista, yo veo muchachos que tienen una técnica que yo tendría que nacer 10 veces para tener la técnica que tienen los tiempos, porque la tienen toda ahí. Ahora son más para un circo que para tocar con una orquesta, porque claro. Eso en una orquesta no lo puedes hacer, está bien el desarrollo de la técnica, pero uno tiene que entender cómo funciona la música y la función que cumple uno dentro de la música. Sí, sí. No estudiar como loco para tener eso y después, bueno, hay músicos, yo me acuerdo, había algunos compañeros que tenían, se exageraban eso y no tenían trabajo porque decían, no, este me estropea la piel, el tema que estamos tocando. Seguro, porque lo que querían demostrar era la técnica que tenían, ¿no? Claro, ¿no? Que eso, que eso es lo que no te enseña si vos aprendés por internet o lo que sea. Te enseña toda la parte técnica, la formación musical, pero lo que te puede enseñar un docente que es, bueno, cómo funciona un grupo, cómo tenés que trabajar para hacer música en conjunto con otra persona, que no es lucirse uno, no siempre es lucirse uno, sino también... No, son parte de un equipo. Eso es lo que no... Lo que se luce es el grupo entero y el tema que estás tocando. Y tenés que ver qué función cumplís vos en ese contexto, ¿no? Seguro. Ahora, el 2 de mayo va a haber jazz tradicional, latín jazz, bossa nova, fusión, llegando hasta el candombe. Sí, obviamente sí. Y hay dos voces que destacan allí, que son Elena Mañosa y Rubén Rada, en un show que se prevé dure una hora y media. Seguramente se va a ir un poquito más. Me parece que se va a ir un poquito más. Y está catalogado como show legendario. Es un show legendario, ¿no? Otra vez hacer esto, no la veo. Ahí, por ejemplo, uno de los grupos que toco yo es con Mario Casenove, que vive en Nueva York. Uh-huh. Y yo le propuse, digo, en vez de hacer el jazz clásico, vamos a hacer jazz latino. Claro. ¿No? Que es una fusión de jazz tradicional. Con los ritmos latinos. Con los ritmos latinos. Y la verdad que salió la gente le encantó. Y claro. Ahí Rada hizo un candombe con nosotros. Está en YouTube, todo el concierto completo está en YouTube, ¿no? Lo pueden ver, está en YouTube. Y ahí somos todos iguales, porque alguna gente decía, porque Rada estaba abajo mío, sí, yo estaba en una tarima allá arriba, como ponían los bateristas. Por los bateristas, claro. Y a mis amigos me decían, mirá el mismo como manda al negro. Y yo que lo voy a mandar al negro. El negro es un músico increíble, es increíble, tiene una creatividad. Bueno, tocamos juntos con él, allá por los años 60 y pico, 68, 69, claro. En una orquesta tocando. Sí, sí, sí. Él sí. No era la figura que es hoy en día, que hoy es de fama mundial, ¿no? Sí, claro. Muchos de los que están acá, yo qué sé, el Giri Olivera, que venía de Alemania, estaba considerado uno de los mejores saxofonistas de Europa. Y falta un amigo mío, claramente, que yo toqué muchos años con él, que vive en Estados Unidos también, que es Federico Britos, claro. Un violinista que tiene 8 Grammys, sí. Y por problemas de un poquito de salud y cosas así no puedo venir porque pero claro. Me hubiera gustado tocar con él, ¿no? Porque sí. Tuvimos muchos años fuera del país tocando juntos, ¿no? El hecho de que haya muchos que están en Estados Unidos o que estuvieron, es también por la música, ¿no? Y sí, allí seguro. Eran contratados por la música. Sí, sí, sí. Bueno, siempre digo, Brito, si hubiera nacido en Estados Unidos, sería el violinista más famoso del mundo. Claro. Pero, es lo que digo. Claro, que muchas veces decimos eso. Si hubiera estado en otro país, hubiera sido. Yo te puedo decir que conozco varios países. Nunca me encontré un músico uruguayo de mi generación que no tuviera trabajo, que no fuera respetado donde trabajaba. Sí, sí. Y eso que la formación de nosotros era, porque en aquella época, en los años 50, que cuando estudiamos, no había método, no había, no existía internet. Sí. Uno tenía que ver de dónde conseguía métodos para conseguir para, profesores. Pero conseguir profesores y todo era complicado. Hoy en día está todo a mano, ¿no? Sí. Esa parte está facilitada, pero el talento es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. Viene por otro camino. Pero bien. Bueno, yo invito a que vayan. Ahí va. Porque la gran sorpresa de la gente, por comentarios que me hicieron, sí, decía, una persona me decía, yo no puedo creer. Dice, hay uno que casi no podía caminar. Dice, el Finito Winger tiene alguna dificultad por este. Y cuando empezaron a tocar, parecía que tenía 20 años. Y vos decías, ¿tendrán gran ensayo? No. Porque todos tenemos más de 60 años de música, de profesión. Nos sentamos, claro, en tal tono, tal tema, y le hacemos los arreglos. No, hay 3 días para ensayar nada más 18 músicos. No, uh-huh. No va a ser. Pero yo dije, esto va a ser. Yo el año pasado, que me metí demasiado en la organización, ¿no? Ajá. Y digo, no puedo tocar y además encargármelo. Claro. Entonces, por eso este año. Este año tocar nomás. ¿Cómo? Este año tocar. Toco, no, todavía, igual estoy, pero no tan metido con el año pasado porque me estresa, ya estoy mayor ya para meterme en eso. Está perfecto, que se metan otros. Beatriz Benech, que es la amiga que está ocupando la parte de los contactos en la radio, esto nos ha dado una mano bárbara, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro que sí. Es una profesional con todo, ¿no? Nosotros vamos a estar, por supuesto, de aquí al 2 de mayo recordando esto. Yo creo que va a haber una afluencia muy grande de público. El tema es la difusión, es lo que, sí, lo que tiene que correr ahora, ¿no? La lo difusión. Único que puede ser un problema que está el día anterior, es el 1 de mayo, y después el otro día es un sábado. Cierto. Entonces el viernes cae en un... Como sándwiches. No, pero para esto... Igual va a haber gente. Sí, va a estar la gente. Bueno. Las entradas están en Ticantel, hay que decirlo. Ticantel y en la sala, ¿no? Estoy en las boleterías de la sala. Entre amigos, los grandes de una generación, 18 músicos en escena en la sala Zitarrosa. Exacto. Bueno, quedamos a las órdenes nosotros y estaremos difundiendo de aquí al 12. Bueno, fue un placer, la verdad que hacía tiempo que no... Que no andaba por radio. Que no andaba por radio, pero ha sido un placer. Bueno, o sea, gracias por haber estado acá, felicitaciones y gracias por todo lo que han hecho estos músicos grandiosos que ha tenido el Uruguay. Domingo Roverano. Bueno, muchas gracias.